Bueno, yo soy Gabriel Virtuoso, el autor y director de la obra Porca Prole, que estamos todos los domingos en el Teatro Tadrón. La obra Porca Prole trata sobre los vampiros que encontramos en la vida generalmente tratando de hacernos mal, para decirlo de alguna manera. Es una comedia donde nosotros trabajamos sobre el tema, sobre todo de la manipulación, de cómo determinadas personas nos manipulan tratando de lograr cosas de nosotros cuando nosotros no queremos dárselos. Porca Prole viene de porca, que significa chancho, porquería, y prole, que sería la familia de los chanchos y de las porquerías, en este caso, los vampiros. Es una comedia donde trabajamos con una estética de ciencia ficción, porque suceden cosas en el futuro. La situación que se plantea básicamente es un hombre que se ha logrado salvar de la destrucción de la raza humana y se encuentra ante la posibilidad de renovar la especie humana o no hacerlo, porque la otra célula que se logró salvar de la raza humana precisamente es un vampiro. Entonces a este hombre se le plantea la posibilidad de regenerar la raza humana clonando a este vampiro, que es una mujer, o decidir no clonarla y terminar con la raza humana. Toda esta historia que tiene que ver con los vampiros, además que nos hace reír mucho al hacerla y a los espectadores al verla, nos hace también reflexionar un poco sobre los vampiros que también nosotros llevamos adentro y que no nos dejan realizar determinados proyectos que nos proponemos. Así se llama la obra entonces, Porca Prole, revulsivo contra vampiros. Y está todos los domingos a las 20 horas en el Teatro Tadrón, que está en Niceto Vega 4802, con grandes actuaciones de Enrique Porcelana, Melissa Meltzer, Pablo Suárez, Esteban Ciarlo, Guillermo Ferraro, Luciana Procaccini, Luis D'Artigelonga y Pablo Guises. La dirección es de Gabriela Villalonga y el texto es mío, que soy Gabriel Virtuoso, y los esperamos todos los domingos a las 8. Gracias.